Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio. Hola, buen día. Acá estamos en un nuevo programa en Radio Refugio. Nosotros somos Joaquín, Agustín, Morena, Manuel y Constanza. Vamos a hablar de la identidad. La identidad es la serie de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirla de otras en un conjunto. La identidad puede ser individual, expresada en un yo que es único y diferente a los demás, o colectiva, como miembros de una sociedad o conjunto de personas con las que compartimos ciertos rasgos que nos identifican y que se expresan en el nosotros. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Estas preguntas impactan en nuestras vidas y nos ayudan a conformar nuestra identidad tanto individual como colectiva. Lo primero que surge en nuestra identidad es que cada uno de nosotros es una persona que se llama tal cual o cual manera que en la que nació de determinado lugar y demás. Ahora bien, los seres humanos nacimos para vivir en sociedad y en convivencia con otras personas que, al igual que nosotros, tienen su identidad propia. Por lo tanto, en algún momento de nuestras vidas comenzamos a preguntar quiénes somos, ya que tomamos conciencia de que formamos parte de un colectivo social que nos hace pensar y actuar de una determinada manera. Ahora vamos a escuchar la canción Soy como soy, de Simona. La elegimos porque habla sobre la identidad de cada uno y que somos únicos e irrepetibles con nuestras emociones, características y dones. Soy especial, a veces no me entienden, es normal, yo digo siempre lo que pienso. Aunque te caiga mal, ya ves mi personalidad. Tengo la música en la sangre, prefiero bailar. No es necesario interpretar, adivinar. Soy lo que siento. Soy Simón. Continuamos con este bloque en Radio Refugio, en el programa especial de la identidad. Estábamos escuchando la canción Soy como soy, de Ángela Torres. Aquí vamos a debatir un poco sobre el tema de la identidad. Connie, ¿para vos qué es la identidad? Bueno, para mí la identidad es algo necesario en las personas porque define quién es uno y define de dónde venimos, más o menos todo. ¿Y a Manu qué le parece la identidad? Y lo mismo, algo que nos puede servir para identificar quiénes somos y distinguirnos de los demás. Agustín, también, ¿para vos qué es la identidad? Para mí la identidad incluye las emociones, las características, los dones de cada uno y es propio, no se compara con los de los demás, ya que es único de cada uno. Bueno, así concluye este bloque. Vamos a escuchar la canción La vida sin ti, de Piso 21. La elegimos porque habla de importancia de las personas en nuestra vida. Eso yo me quedé esperando. Si te lo llevaste, pues la animo. Sube. y por instinto sabía que sucedería. No me preguntes por qué, algo me lo decía. Me dejaste sin ninguna explicación. Sabes que a ti yo me entregué sin condición. Para que entiendas, este amor no pienso morir. Pero me duele exagerado, no voy a mentir. No soy de piedra, aunque pienso sobrevivir. No hay nada más difícil que la vida sin ti. Estábamos escuchando la canción La vida sin ti de Piso 21 y en el próximo bloque nuestros compañeros nos van a hablar de la identidad como derecho humano. Radio Refugio. Radio Refugio. Continuamos en Radio Refugio con este podcast sobre la identidad. Soy Joaquín. Lucas. Bautista. Y los tres vamos a hablarles sobre la dimensión biológica y la sociocultural de la identidad. La identidad se divide en dos dimensiones igual de importantes, la dimensión biológica y la sociocultural. Ahora Lucas nos va a explicar sobre la dimensión biológica. La dimensión biológica es el fruto de un proceso biológico natural, el crecimiento y la madurez de las personas. Ahora vamos a hablar con Tati. La dimensión sociocultural es el contexto en el que vivimos y que convivimos en sociedad. Ahora, Candela Fleitas, la vicerrepresentante del aula, nos acompañará en este momento libre. Hola a todos, yo soy Candela Fleitas, la vicerrepresentante del curso, y les venía a contar sobre la dimensión biológica. La dimensión biológica se refiere al crecer y al madurar de las personas. Bueno, muchas gracias. Me despido. Chau. Vamos a escuchar la canción Inconsciente Colectivo de Charly García. La escogimos porque para nosotros habla sobre la dimensión biológica. Todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Radio Refugio. Radio Refugio. Hola y bienvenidos a otro bloque de Radio Refugio. Soy Juli y estamos con Delphi, Cata, Wada y Mika y Río y vamos a hablar de las diferencias entre la identidad colectiva e individual y sobre por qué es importante el vínculo con otros para la construcción de la identidad. Ahora vamos a hablar de qué es la identidad colectiva y la identidad individual. La identidad individual que una persona tiene sobre sí misma es la conciencia de existir. La identidad colectiva es el estado de conciencia implícitamente compartido de unos individuos que reconocen y expresan su pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad que los acoge. Ahora vamos a escuchar la canción Iguales de Diego Torres. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy Bueno, acabamos de escuchar la canción Iguales de Diego Torres. Nosotros lo elegimos porque es importante ser distintos. Bueno, a continuación Cata nos va a hablar de por qué es importante el vínculo con otros para la construcción de la identidad. El vínculo con otros es importante porque al interactuar con otras personas se va construyendo nuestra identidad. La identidad se va construyendo a lo largo de la vida. Primero con la familia, luego con el colegio, el club, el trabajo, etc. La vida social nos ayuda a fortalecer nuestra identidad colectiva. Bueno, Cata, gracias por contarnos esto tan importante. Ahora, antes de la canción, Río nos va a decir una frase muy importante. Nosotras elegimos esta frase: sin diferencia no hay igualdad, porque todos somos diferentes, porque todos tenemos los mismos derechos. Vamos a escuchar la canción Afinidad de Axel. Con Radio Refugio, con Isa, Tiara, Abru, Cande, Mili, Viole y yo, Cata. Vamos a hablar de la identidad como derecho humano y también vamos a pasar una canción que se relaciona con la identidad. Ahora les voy a pasar con Isa y después con Viole y después para que les cuenten un poco sobre la identidad. El derecho de la condición humana se originó en la antigua Grecia, pero recientemente se tiene más en cuenta el derecho humano para niñas, niños y adolescentes. Estos derechos se dividen en distintas declaraciones que fueron sucediendo a lo largo del tiempo. La primera declaración fue la de los derechos del hombre y del ciudadano. Fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789. Poco tiempo después del inicio de la Revolución Francesa, estableció cuatro derechos naturales e imprescriptibles: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La segunda declaración fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. La tercera declaración fue la Declaración de los Derechos del Niño. Es un trato internacional aprobado el 20 de diciembre de 1959 por las Naciones Unidas. Se compone por 10 artículos que reconocen a cada niño como un ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Después está la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en su artículo número 8 el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. Ahora vamos con una pregunta. Akande, ¿por qué te parece importante la identidad como un derecho? Creo que todas las personas merecemos saber quiénes somos y de dónde prevenimos. Ahora vamos a escuchar la canción La Gozadera, del grupo Gente de Zona. Elegimos esta canción porque menciona y muestra en su video las distintas culturas, lenguajes, colores, características, banderas de cada persona y de cada país. Esperamos que les guste esta canción y les haga entender la importancia de los derechos de cada uno. Espacio publicitario. Papel, boli, goma, papel. ¿Y cómo pega? Papel con papel, ¡trun! Recién escuchamos la canción La Gozadera, que habla sobre las identidades. Y bueno, llegamos al final. Esperamos que les haya gustado este podcast de Radio de Refugio. Recuerden que nos pueden escuchar en radioderefugioblog.wordpress.com. Les mandamos un saludo grande. ¡Chao! ¡Chao! Radiorrefugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes.